Nosotros hoy nos movilizamos en contra de la pobreza. En realidad nosotros ahora el corte que hacemos lo estamos haciendo en simultáneo porque ya nuestros otros compañeros allá en el conurbano Buenos Aires están cortando en Callao y Corrientes y de ahí se movilizaban hacia la Cámara de Supermercadistas para ver si nos donan algo de alimentos para poder contener los comedores que no damos abasto con la demanda de miles de familias que se acercan el día a día. Felipa, ¿se ha incrementado el número de familias que pasan por los comedores en este último tiempo? Muchísimo en estos 6 meses, a partir de que fue el cambio de gobierno, empezó a, si bien como se vio en los medios también, los despidos, el aumento de las cosas que fueron aumentando, tanto el micro y muchas cosas que aumentaron, todo eso hizo la creciente demanda de muchas familias con necesidad de trabajo, comida, que es lo primordial, y esa demanda nosotros lo vivimos el día a día en los comedores comunitarios. Claro. ¿Y han tenido algún tipo de instancia de diálogo previa que se haya comprometido a alguien de algún estamento del gobierno a decirles, bueno, vamos a hacer la siguiente? ¿Hay algún tipo de diálogo o hasta el momento no se ha comunicado nadie con ustedes? Hubo con Ministerio de Desarrollo Social, en la cual fuimos a plantearlo esta inquietud de demandas que nosotros vivimos, se vino surgiendo durante el transcurso de estos 6 meses del año del 2016, en la cual no hubo contención de parte de este el ministerio, siendo que durante 6 meses tuvimos que pasar las déficits de no baja mercadería. Sinceramente, recién este mes nos bajaron un cacho de mercadería, cosa que eso no abastece a los comedores. Si nos daban un determinado de kilo de alimento, inclusive nos las han bajado varios kilos de alimento, y eso aumenta la demanda del reclamo, ¿sí? Claro, sí, y sin después duda. En cuestión de los que son planes sociales también, hay ponerle que tenemos beneficiarios que cobran 200 pesos, 300 pesos, e inclusive se las quitan, o sea, se las dan de baja, y es una cosa tremenda ponerle que si esos 200 pesos a ese compañero le servía para comprarse un kilo de pan y que se lo saquen, es pegar a los pobres, o sea, sí, directamente. Nos dejan sin comida. Directamente. Felipa, entonces hoy se realiza esta olla popular en 7:55 que ya comenzó. Ahora estamos acá concentrados en plaza, estamos recién encolumnando para hacer el corte ahí en 55 y 7.